En Canadá, hace ya casi 38 años, nació un genio. Un genio que puede parecer a veces incomprendido, otras loco, pero al cabo lo que le suele pasar a los genios. David Garrett Thousand es una figura que dentro de la música ha marcado. ¿Y por qué lo creo así? Pues porque a lo largo de toda su carrera siempre ha hecho lo que ha querido. Solo hay que ver su amplia y variada carrera artística. Hoy comenzamos con vistas a más futuras ediciones, con un especial repasando la amplia carrera musical de David Thousand. Hoy, como podéis ver en el título, nos centraremos en su estreno, por así decirlo, con Strapping Young Lad, y repasaremos todos sus discos, comentaremos lo que nos parece e intentaremos con ello pues, crear una visión fidedigna de todo lo que entregó en su momento. Para poder llegar a entender hasta lo que ha llegado a ser hoy. Personalmente yo lo conocí en su faceta en solitario, pero la verdad es que tenía mucha curiosidad por empezar desde cero, ver cómo ha ido evolucionando su manera de tratar y entender la música, y pues porque es algo que me maravilla y me lleva cautivando pues, eso, desde aquella primera vez, ¿no? Y para esta amplia labor pues he arrastrado, como no podía ser menos, a compañero Ariza, que en un principio pensaba acompañarme como comentarista así puntual, ¿no? Pero que gracias a mis dotes pues he podido persuadir y lo metí de lleno en este magnífico, loco y esquizofrénico viaje. Así que bienvenido seas al universo Thousand, Ariza. Buenas tardes a todo el mundo, pues gracias. Y nada, aquí estamos una semana más, como has explicado, esta vez con algo bastante especial y con algo que es el principio, suponemos o queremos, de otros especiales centrados en la figura de David Thousand. Y estoy bastante expectante, la verdad, porque como hablé con Sonia cuando me planteó todo este tema, soy muy ignorante de la carrera de este hombre. Hoy puedo decir que un poquito menos, pues porque me he podido escuchar los discos de Strapping, seguramente no tanto como hubiera querido, pero teníamos que poner unos plazos para que los programas llegaran a buen puerto. Desde luego, no soy un entendido, ni muchísimo menos, y su carrera posterior y fuera de Strapping sigo hasta el día de hoy desconociéndola por completo, aunque eso se va a remediar pronto. Pero ha sido un viaje muy interesante, la verdad, bucear aquí en toda la trayectoria de Strapping, porque como comenté con Sonia cuando empezamos, yo había oído el City, que es un poco el más mítico, ¿no? El que supongo que el grueso del público conocerá también, porque fue el que cogió más fama. Pero fuera de ahí no conocía absolutamente nada del resto de la carrera de Strapping Young Lad. Sí que conocía nombres de los discos o podía haber escuchado algún tema suelto, pero vamos, como para poder hablar de ella y para controlar, pues la verdad es que nada. Y más allá de que quizá no, como digo, no haya profundizado todo lo necesario, sí que es verdad que ha sido un viaje muy curioso y muy agradable, porque es una banda de esas que personalmente me parece como que es muy hija de su tiempo y que está un poco anclado cada disco en su época, que ya lo iremos desgranando, pero a la vez me ha parecido como un grupo muy singular, incluso dentro de la locura que había estilísticamente en aquellos años, ¿no? Un grupo como muy libre y muy al margen de todo, haciendo las cosas que le apetecían, y la verdad es que creo que merece la pena meterse en su trayectoria. Pues la verdad es que tenemos mucho donde rascar, por eso hoy es uno de tantos que aún no sabemos hasta dónde nos va a llevar, porque hay que organizar muy bien la carrera de este hombre, porque incluso en etapas de Strapping tenía ya discos en solitario, entonces pues bueno, eso intentaremos en unirlo de una manera que tenga sentido y así, pero bueno, hoy tenemos que empezar con Strapping Young Lad, que es realmente pues eso, donde empezó todo, por así decirlo, aunque él ya había hecho algunas otras cosas que ya iremos comentando. Y pues nada, pues ya metiéndonos de lleno en harina, la primera lo que decimos, la primera etapa artística de Devin la encontramos con su banda Strapping New Land. La cosa empezó con un jovencísimo Devin colaborando en muchos proyectos, siendo el que más más repercusión tuvo fue el de que hizo con Steve Bay, que es el tema que hemos escuchado al principio, pertenecía a ese disco, al Sex and Religion. Resulta que Devin, pues en esa época estaba pues intentando buscar una discográfica, ¿no?, que publicara sus maquetas, ¿no? Y pues en vez de llamarle para sacar el disco o pues para interesarse por su trabajo, fue solicitado para ser la voz de ese álbum, del Sex and Religion de Steve Bay. Y bueno, pues resulta que pues, tras aquello acabó un poco hasta la coronilla y bastante triste por cómo eran las cosas en la industria, parece ser. Palabras textuales, más o menos, decía algo así como: me he cansado de ser la putilla de la música y que los primeros 5 años de mi carrera se hayan empleado al mando de otros, ¿no? Entonces así que decidió sacar toda su rabia y creatividad, y aquí es donde entra en juego Century Media, que le pidió, pues así, la discográfica que les hiciera algunos álbumes, pues eso, de música extrema, ¿no? A lo que él pues obviamente accedió. Y parece ser que como detalle curioso, parece ser que la discográfica de Steve Bay no vio nada comercial en su música en su momento, ¿no? Y por eso la aparición de Century Media pues fue clave, ¿no? Entonces Devin aceptó y llegaron a un acuerdo de 5 discos, que son los que acabó sacando Strapping, antes de disolverse definitivamente en 2007. Entonces, bueno, esto es una buena introducción para que veamos, para que entremos ya de lleno en el primer disco, que se tituló, pues como ya nos iría acostumbrándolo el bueno de Devin, con mucha ironía, porque se llama Heavy as a Really Heavy Thing. Entonces vamos a comenzar ya directamente con uno de estos temas, que se llama Happy Camp. Yeah. am, miserable guy. Bueno, pues aquí ha empezado, como veis, la locura de Winhausen con Happy Camper. Una muy buena muestra de, pues de todo esto que acabamos de comentar, ¿no? De que estaba un poco hasta la coronilla de todo, y pues en este tema se desquitó bastante. Mira, si miráis un poco las letras, pues aparte de idas de olla continuas, pues en esta se desquita bastante con, me imagino que con cosas que vivió en su momento. Pues, por ejemplo, frases tipo: si tú eres un gilipollas que pretende ser mi amigo, pues then get your ass in music, métete en la música y te pondrán al final, o algo así. I hate your fucking faces, odio todas vuestras caras, your trendy cut hair, tu pelo ahí a la última, ¿no? Bueno, múltiples pullitas. El disco Heavy as a Really Heavy Thing fue lanzado el 4 de abril del 95, donde guitarras, teclados, programación y todo lo que podéis imaginaros, pues se encargó el propio Devin. Aunque debemos destacar que contó, eso sí, con varios músicos puntualmente. Parece ser que no es un disco del que esté muy orgulloso, y en eso parece que siempre ha sido muy sincero y sin pelos en la lengua. Según él, solo cuenta con dos buenas canciones. Dice que al fin y al cabo era como una mezcla de demos y remixes, pues que surgieron así, y bueno, y sobre todo por el tema de la producción. Pero bueno, yo creo que le sirvió bastante de catarsis. Porque solo con este tema. Sí, es sí. Un resumen, yo creo que este tema es un buen resumen del disco, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tiene este disco otros temas a lo mejor que son menos locura, pero sí, o sea, en general a mí me ha parecido con diferencia el disco más loco, más inclasificable y así de toda su trayectoria. Porque en los demás sí que es verdad que al final su estilo está siempre ahí. Y que te sale por el lado que menos te lo esperas, estilísticamente hablando. Pero este disco, o sea, tiene muchísima mala hostia y luego a la vez tiene cosas muy bizarras. O sea, sí, en esta misma canción se puede oír, y eso que tampoco será de las que más. Pero, o sea, te mete esas partes con voces ininteligibles que parece Gore Grind, casi, ¿sabes? De repente. Pues eso, unos tempos súper, súper acelerados. Todo eso sí, con un sonido súper industrial. A mí, de hecho, me llama bastante la atención que, bueno, buscando un poco y tal, parece ser que el batería que grabó la mayor parte de este disco es un tipo que se llamaba Adrian White, o que se llama. Pero el caso es que, joder, a mí prácticamente la totalidad del disco me suena muchísimo a batería programada. O sea, suena a caja de ritmos, pero completamente, que yo entiendo que es el rollo que le querían dar, porque al final es algo como muy característico del metal industrial, ¿no? Sobre todo en aquella época. Y entonces, si son baterías reales, que por lo que parece sí, está muy guapo en realidad cómo le han conseguido dar ese sonido a máquina. ¿Sabes? Sí, es que porque, claro, va tan acelerado, ¿no? Que dices, hostia, es que... Sí, y no solamente eso, sino que se nota mucho que la batería es muy disparada, o sea, suena como muy plana. Suena muy plana, todos los golpes igual, ¿no? Y tal. Entonces, si la sensación era eso, pues lo de transmitir sensaciones un poco como a máquina, que es algo que suele perseguir el metal industrial, pues está muy, muy bien hecho. Lo que pasa es que a mí me parece que es un disco que tienes que ponértelo en momentos un poco señalados. A mí lo que me pasó fue que bueno, pues de no conocerlo nada, ponérmelo y tal, al principio pues decía, joder, qué detalles más chulos y tal, qué cosas más guapas, le vas viendo temazos y tal. Por otra parte también hay algunas canciones que son como tan locura, tan ruida y así, que dices, uff, no sé si ahora mismo me apetece ponerme a escuchar esto, ¿no? Y luego al final, poco a poco, vas entrando en su rollo y te das cuenta de que es lo divertido del disco. Lo divertido del disco precisamente es esa locura que tiene, ¿no? Bueno, y luego las letras, que me parece muy curioso de este tío, yo no le acabo de pillar. Creo que es un tío que parece que tiene un sentido del humor muy particular. Y yo no le acabo de pillar, leyendo un poco las letras, que me suele gustar bastante, ¿no? Que a veces dice cosas que claramente sabes que está siendo sarcástico, tiene mucho humor negro y se nota ahí, pero otras veces es que parece que está llegando como a unos niveles de cabreo súper insanos, o sea, sí, ahí como todo mezclado. Y es verdad que es un tío como muy curioso para eso, ¿eh? Porque yo por lo menos no sé muy bien cómo pillarle. No, pues eso que comentas es marca de la casa. Porque, o sea, esas idas de olla o ese lanzar bilis es lo que le hizo... O sea, es lo que sustentó Strapinyoland, básicamente. O sea, fue, que ya lo seguiremos comentando, pero eso fue como su catarsis. Por eso luego ya dijo hasta aquí. Además de que, obviamente, terminó el contrato con la discográfica, porque dijo 5 discos y dijo ya hasta aquí. Pero bueno, eso es adelantarnos, pero bueno, está bien que ya, pues desde el principio ya, pues ya vamos viendo cosas, ¿no? Y sí, aún nos queda viaje. Vale, pues vamos a continuar con otro tema de este heavy, as a really heavy thing, que se llama In the Rainy Season. Yeah. Bueno, pues este ha sido el otro corte que hemos elegido del disco de debut, que se llama In the Rainy Season. A mí esto me gusta mucho más ya, porque lo veo como dentro de la locura que generalizada que transmite el disco, lo veo mucho más centrado, por así decirlo, con una estructura mucho más de canción y sobre todo más de lo que me recuerda a mí, a las cosas que me gustan del metal industrial. Esas voces melódicas en el estribillo, para mí, hacen pues que respire muchísimo el tema, lo hacen crecer y lo hacen mucho más variado, ¿no? Pese a que las estrofas sean, vamos, tralla pura. Y luego ese breakdown ahí final a tope de gama que lleva me parece muy guapo. Me parece muy noventero eso de meter esas fases pesadas, pero con esas guitarras limpias por detrás, los sintetizadores, ¿no? Bueno, un poco todo lo que contribuye a darle la atmósfera. Es una de las canciones que más me transmiten de este disco. Quizá, aquí viene un poco la trampa, sea también a lo mejor una de las menos representativas del disco, por lo, sí, que, por lo que he venido comentando, ¿no? Que hay muchas otras que siguen una línea de mucha más locura, y sin embargo en esta yo veo, pues bueno, muchas líneas que se irían desarrollando más en futuros discos, ¿no? Y que lo irían centrando, y para mí haciendo que cada vez hiciera trabajos un poco más redondos. Sí, sin duda este tema pues es muy diferente, porque el disco es eso, lo que decíamos, denso. Sin embargo, este tema, a pesar de eso, es muy llevadero. Es lo que comentas, es un tema más pulido, más medido dentro de lo que cabe. Ese estribillo, coros limpios, hace mucho. Y luego también tiene una de las marcas de la casa de Devin, que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera, que son esos cortes, ¿no? Que es como cambiando en la misma canción de fases, que la hace aún más épica, y es especialista en ello. Y bueno, la verdad es que sí, no representa al disco, pero joder, es un tema, la verdad es que podrías poner en cualquiera de, por ejemplo, en el siguiente disco suyo podría encajar perfectamente, en el siguiente que vamos a abordar, pero está bien. Luego, por ejemplo, tiene temas así como más traseros, o un poco así como más a los Fear Factory, como Critic, que era una de mis elegidas también, o puro industrial como la de Skin Me, o más futuristas como la de Strapping Your Land, es decir, S-Y-L. Pero bueno, es eso, es como pues lo que hemos dicho, es un mix. Era algo que tenía que sacar él, y pues digamos que yo creo que aquí sacó muchas de las facetas que luego ha ido perfeccionando a lo largo de los años. Sí, o puras locuras, vaya, como el tema que cierra, que es el de Satan Ice Cream, sí, Scream Track o lo que sea, que yo me quedé loquísimo cuando lo escuché, o sea, que hay momentos que es en plan de que te parece que quiere sacar todo el veneno que lleva dentro, y otros que sin más, que dices, o sea, es menuda ida de olla, en plan de he venido aquí a reírme y hacer lo que me salga, y lo voy a meter dentro del disco. Sí, luego de eso, a lo largo de los otros cuatro discos también tiene alguna cosilla que ya comentaremos, pero no es excepción. Pero bueno, sin duda este debut, a pesar pues eso, de no vender demasiado, pues causó bastante conmoción. Y pues eso, por su particular mezcla, pues lo que hemos comentado de death thrash, metal industrial, y que no es realmente no es fácil de asimilar. Pero siempre tiene que haber un inicio, y este es el que marcó pues el despegue de la carrera de Devin Townsend, en este caso de Strapping Your Land. Continuando la cronología, llegamos al 97 con la obra clave para Devin Townsend, que es City. Y sin más, vamos a escuchar la canción más representativa de ese disco y de Strapping Your Land. Bueno, pues esto ha sido The Talks. Como bien ha dicho Sonia, fue single de City, allá por el 97. Yo aquí ya veo a una banda, pues mucho más banda, mucho más centrada. En este disco ya entró el maquinote de Jim Hoglan a la batería. Yo creo que eso se nota mucho en la subida de calidad de la batería, con ese sello tan personal y tan técnico que ha tenido siempre esta batería, ¿no? No obstante, en un futuro formaría parte de Fear Factory, los compañeros de generación y de sonido más claros, yo creo que... Hablar de metal industrial en los 90, pues es hablar de Fear Factory, ¿no? Pero es que, aunque sea una comparación fácil, yo sigo viendo como los más cercanos, a pesar de tener 100 millones de diferencias. Una producción mucho más potente, mucho más limpia, sobre todo canciones más redondas como esta de Tox que hemos podido escuchar. Y algo que, bueno, yo era el único disco de Strapping que controlaba. Si tú mirabas un poco listas para meterte en el metal industrial de los 90, ¿no? Por ejemplo, Tops, pues cuando estás descubriendo un poco la música y estilos y tal, y quieres descubrir clásicos y obras clave, pues siempre estaban ahí el Antichrist Superstar de Manson, el Sensage de Rammstein, por supuesto el de Manufacture de Fear Factory. Y luego, si mirabas un poco discos más de culto, por así decirlo, pues ahí es donde te encontrabas al City, ¿no? Al lado de discos como Hardwire de Frontline Assembly, por ejemplo. Yo a este disco llegué más tarde que a todos esos clásicos que he comentado. Y la verdad es que me impactó bastante porque sí que ya se le veía, bueno, pues eso... muy noventero y muy industrial y muy dentro de los cánones del género en este disco, pero con un estilo completamente diferente. Yo siempre les he visto seguramente como el grupo más oscuro de su generación, hablando de sus compañeros de escena, ¿no? y de estilo. Y yo creo que en este disco se refleja muy bien esa dualidad entre hacerse un poco más accesible y más de canciones, ¿no? que en su primer disco, que todavía estaba un poco todo en el aire y todo inconcluso, pero a la vez como aumentar esa sensación de opresión, de oscuridad, como de... No sé, es un disco que me transmite siempre una sensación como muy fría, ¿sabes? En el buen sentido de que es lo que tiene que transmitir este estilo para mí. Y luego algo que siempre me obsesionó muchísimo, que por lo que quise comprarme este disco, que todavía no me lo he comprado porque nunca lo he encontrado, pues, barato, es su portada, tío, o sea, es su portada. Yo esta portada me la sé probablemente bastante mejor que el disco porque... me he quedado mirándola mil veces y no sé exactamente lo que es, ¿sabes? Porque a mí me lleva a pensar siempre que son los planos de una ciudad. Sí, tú sabes. Ahora lo vas a entender, sí. Es que yo tampoco, yo siempre me... pues por el obvio título del disco, ¿no? Que son como los planos de una ciudad, pero también he pensado muchas veces como en los planos de un motor o de la mente de una persona como alienada dentro de la ciudad. ¿Sabes? Un poco por todo el tema que quería transmitir Thousand con sus letras también y demás. Todo el tema de la frustración y de la alienación, ¿no? Y no sé, la verdad que es una portada que es oscura como el disco y a mí siempre me ha intrigado un montón. Pues mira, antes de meterme en eso, porque ahora hablaremos de eso y lo entenderás, comentar que... estoy de acuerdo en todo lo que has comentado respecto al disco y pues las influencias, ¿no? Realmente yo conozco más a Fear Factory, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en este tema, reconocer muchas cosas de Fear Factory. Entonces, he buscado, he intentado decir a ver cuándo fue, ¿no? Pues a ver si sacaron disco a la vez o algo así. Y resulta que no, el City es 2 años después, el disco de Fear Factory, el de Manufacture, es del 95, o sea, uh-huh. Y en este City se notan muchas influencias de, bueno, es inevitable, ¿no? Tampoco es nada nuevo, pero me parece cuanto menos curioso. Por ejemplo, en este tema me encanta, pues lo que dices, está súper pulido, pero además la facilidad, porque es que a mí me parece exageradísimo la facilidad que tiene en esta canción para tener un registro agresivo, pero luego melancólico, pero luego como trascendental, luego intenso, o sea, todo en un tema, o sea, y que no suene raro. Aquí, por ejemplo, también tiene un corte, como el que comentábamos del primer disco, pero en este cambio es muy como lo que yo conozco los cortes que hace Fear Factory. Sí. Y no sé, me parece cuanto menos curioso. En cuanto a lo que has comentado de la portada, ahora con la información que vamos a abordar un poquito del disco, yo creo que lo podremos entender, pero me ha gustado mucho tu perspectiva, tío, o sea, la de que pueda ser una mente, que pueda ser como una máquina, o sea, al final, eso, a no ser que que veas una información que lo haya dado el artista o lo que sea, pues al final todo es libre, tú puedes imaginarte lo que sea, ¿no? Sí, sí, es un poco la paranoia que yo me he creado a lo largo de los años, ¿eh? O sea, escuchando el disco y viéndolo, era como en plan de, no sé, es lo que yo entiendo que me transmite esta portada, no sé. No, pues, bueno, abordando un poco de información sobre este disco, que ya hemos dicho que salió en el 97, un 11 de febrero, con una formación ya estable, entre la que se encontraba gente como Jane Howland, que ya has comentado, la batería, Jed Simmons en la guitarra y Byron Stroud en el bajo. Y parece ser que el disco trata sobre la ciudad de Los Ángeles. Y también fue influenciado en gran parte por los animes japoneses de los 80, como Dirty Pair y la serie de manga Battle Angel. El carácter japonés que aparece abajo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues quizás puede ser, o sea, si está influenciado, o sea, si trata más o menos, aborda un poco el tema de la ciudad de Los Ángeles, quizás pueda ser el plano de algo, pero eso ya no sabemos, estamos especulando, ¿no? Pero puede ser. Yo esto no lo habría dicho, o sea, es que si hubiera tenido que relacionar una ciudad con esta portada, la última del mundo yo creo que sería Los Ángeles. Ya, o sea, pero que igual puede ser. Me resulta súper curioso, porque si me dices en Los Ángeles, yo pienso en los Guns N' Roses y en Motley Crue, ¿sabes? O sea, desde luego no pienso en algo tan oscuro, tan retorcido y así, pero si es así, pues todavía me parece más curioso. Es que creo que como que lo hicieron allí, entonces pues lo grabaron, lo hicieron allí y por eso. Pero bueno, entonces pues ahí queda, que puede ser o no, pero puede ser millones de cosas, pero ahí queda. Bueno, pues después de este pepinazo como detox, como no podría ser otra cosa, pues teníamos que poner el tema emblemático, pues, porque no sé, da igual las veces que lo escuches, no sé, siempre es una maravilla volver a él. Pues vamos a pasar a otro tema de este disco para seguir profundizando. Y se llama Oh My Fucking God. Well, gentlemen, a great deal of money has been invested in this project and we can't allow it to fail. Damn! Bueno, pues aquí vemos al bueno de Devin cogiendo otra vez carrerilla, como si fuera del primer disco, pero aquí sí que, a diferencia de, por ejemplo, creo que ha sido en Happy Camper del primer disco, a pesar de ir a toda hostia, creo que es lo que decimos, está más pulido. Sigue siendo una locura, una idea de olla, como la parte final, que bueno, ahí ya cogen acelerador y dicen, venga, hasta luego. Pero creo que sigue demostrando eso, que está muy pulido, muy bien definido. O sea, lo que se dice, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada o algo así. Pues en este caso yo creo que sí que sirve porque está muy bien contenida dentro de lo que cabe. Otra cuestión curiosa que quería comentar es que este disco, como decía, se publicó en el 97 y es contemporáneo, es decir, salió el mismo año que luego otro disco que sacó ya en solitario, que ya abordaremos en próximas entregas, pero que es totalmente diferente. Entonces me parece una maravilla porque solo de pensar que parió este disco, ¿no? Con la gente que lo hizo y tal, que lo escuchas y dices, madre mía, y luego te pones el Ocean Machine Biomech del 97 y es que dices, ¿cómo puede ser el mismo tío? Es que no lo entiendo, pero por eso insisto y he querido hacer este especial, estos especiales de Winthausen, porque me parece, bueno, impresionante, ¿sabes? Hay gente que toca un palo, un género, y bueno, es la hostia en ese género y ya está, pero si lo sacas de ahí, mal. Es que este tío, o sea, es que no. Y antes de este disco, el City, en el 96, sacó un disco que ese, bueno, no sé ni dónde lo meteremos, no sé qué haremos, que era como un disco de coña de punk, como metiéndose con las bandas del rollo, es que no sé, se te explota la cabeza, amigo, explota la cabeza. El de Punky, es que, Brewster, ese. Sí, sí, tío, sí. Es que ya con el nombre es... Guava, pero exagerado. Y bueno, pues sí. Aquí tenemos, es otra muestra de este City, que es un sonido muy, muy pulido dentro de lo que cabe. Sí, este, como has dicho, sí que es más deudor del primer disco, pero con la producción de este City, ¿no? Está guay porque creo que este disco tiene bastante un poco como ese equilibrio, ¿no? Entre temas más accesibles como Detox y otros que aprietan mucho más el acelerador como este. Y sobre lo que has dicho de que en el mismo año a la vez sacó ese disco en solitario y tal. A mí me parece, o sea, a mí me molan un huevo los artistas polifacéticos, que de repente sacan proyectos y demás, ¿no? A mí eso me mola mucho, o sea, que alguien se desmarque con algo que no tiene nada que ver con su banda principal o lo que sea, ¿no? Tenga más o menos calidad luego ese otro proyecto, o te guste más o menos, pero sí que me encanta esa inquietud que demuestran los músicos, por los que lo demuestran, claro. Por no encasillarse, por no aburrirse ellos, por no aburrir a su público y por explorar nuevas vías. La parte que no me gusta tanto, pero esto ya es algo personal, es que con algunos de estos artistas, como es el caso claro de Winthausen, es que lanzan demasiadas cosas. O sea, quiero decir, que aunque seguramente la mayoría tiene buena calidad, porque bueno, yo ya te digo que soy muy desconocedor de todo el resto de su discografía, pero siempre he visto críticas buenísimas a la mayor parte de sus lanzamientos. Pero es que, joder, dificulta mucho el poder seguirlos en tiempo real. Sí, o sea, sí. A mí es que con otros que a lo mejor los conozco más, que he indagado más o que soy más seguidor, ¿no? Dices, joder, me mola mucho que sigáis sacando, que saquéis y tal, y encima si podéis, o sea, si se lo pueden permitir económicamente, de tiempo y tal, porque es su trabajo, pues mola eso de que saquen música cada poco tiempo y tal. Pero también, claro, hoy en día con la cantidad de música y en general de todo tipo de cultura que a la que tenemos acceso, dices, es que tengo difícil el poder seguir día a día tan de cerca una carrera como esta, porque es que, joder, sencillamente igual no tengo tiempo para escuchar todo lo que saca y a la vez dedicarle tiempo a otros artistas, y eso a veces como que me frustra un poco, porque digo, yo quiero meterme ahí a fondo, quiero bucear y quiero explorar, pero es tal la velocidad y la cantidad con la que sacan discos que a veces acabo como dejándolo un poco y me acabo como perdiendo el interés. Pero bueno, ya digo que esto es algo muy personal mío, ¿eh? Que no es que me pase con The Vin Thousand, porque ya digo que no he sido seguidor, pero que otros artistas con un poco con este perfil me pasa mucho. Sí, bueno, es normal, ¿eh? A ver, yo ya ves, a mí me encanta y aún no he descubierto toda su carrera, pero es que me tengo que hacerlo, o sea, es como que lo necesito, porque no puedo estar anclada todo el rato en el Epic Cloud, que ya vale ya, que es desde 2012, pero bueno, luego ya a partir de ese sí que le he seguido la pista y he escuchado todos los demás trabajos que ha sacado, pero pues eso, esto nos sirve pues para descubrirle un poco a poco y sobre todo pues eso, ver la evolución, que a mí es que es lo que me flipa, como ver detalles en Strapping que luego planteó en sus proyectos ya en solitario, incluso en los últimos lanzamientos, no sé, y sobre todo pues eso, la evolución. Pero realmente lo que, bueno, insisto, lo que me maravilla es ya no por en este caso que saque este City y a la vez saque el Ocean Machine, sino que luego ya en discos futuros, en su carrera en solitario, es capaz de mezclarlo todo en un único disco y en una misma canción, ¿no? Y bueno, yo creo que pues es algo que no todos pueden conseguir, obviamente, es que no es fácil, pero Devin, como iremos comentando, pues es algo que él se dio cuenta que necesitaba, y bueno, su manera de representarlo fue a través de la música, y cosa que agradecemos, aunque estamos un poco desbordados ahora, pero luego ya los vas escuchando puriki puriki y bueno, disfrutas muchísimo. Nos queda un último tema de este City que se llama Underneath the Wave. Yeah. Esto ha sido Underneath the Waves, un tema que yo creo que aúna un poco las dos facetas del City, que son pues la rabia de temas como My Fucking God, que es el anterior que hemos escuchado, y el aspecto más pulido de otros temas como The Tops, ¿no? Tiene esa velocidad, esa agresión y esa suciedad, pero a la vez, por ejemplo, el estribillo, dentro de lo bestia que es y de que no baja las revoluciones, tiene su melodía. Tiene su melodía que para mí hace que le dé todo el rollo, ¿no? El no separar tan claramente la tralla de la melodía es lo que le da a un tema como este el rollo tan especial que tiene. Luego, bueno, a mí es que de lo que más me gusta es los samples que meten. Es que los samples me vuelven loco. A mí, esos samples que meten de spoken word, discursos, luego de repente esos sintetizadores o sampleos más de máquinas y así, me parece la hostia, claro, me parece parte fundamental de este disco, ¿no? Lo que hace que este disco sea como es. Y luego tiene seguramente, no sé, es que el estribillo, la frase I'm tired of waiting for fucking nothing, pues es como mi frase de la semana, ¿sabes? O casi mi frase de los últimos dos meses, ¿sabes? Y es como estar escuchando el tema y eso, y dices, sí, tal cual, Devin, tal cual. Sí, es un tema súper oscuro, o sea, a pesar de tener esos... por oscuro y sin ser extremadamente agresivo, es lo que decimos. Luego en estribillo, pues bueno, ahí en otros temas veíamos que, bueno, echaba peste de lo que sea, pero aquí ya simplemente es la pura rabia, ¿no? Estoy cansado de esperar, de pelear, de esperar por nada, es cuanto menos curioso. Y bueno, pues con esto cerraríamos la etapa City, que considero eso, que es, a diferencia del debut, pues como ya hemos dicho, aquí saca también, o sea, en el Heavy As A Really Heavy Thing era sacar todo dentro así a lo loco, con momentos de lucidez, pero no demasiado abundantes, y en este City pues se estabiliza dentro de lo que se puede estabilizar la locura de Vince Hauser, ¿no? También hace mucho lo que comentamos, una banda ya que le acompaña, ¿no? Que bueno, puede aportar, como es el caso, y pulir cosas que igual a uno pues no se le pueden ocurrir. Es que ya tiene mucha más sensación de banda. En vez, sí, en vez de proyecto en solitario con ayuda o con colaboraciones, ya da mucho más el empaque de ser, aunque él sea la cabeza, obviamente, pero ya da la sensación de ser un empaque ya como más colaborativo y más de banda. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues después de este City del 97 tuvieron que pasar 6 años para tener nueva obra de Strapping Young Lad, porque lo que, insisto, este hombre no dejó de sacar discos. De hecho, así mirando, a ver, desde el 97, pues se sacó 1, 2, 3, 3 discos en su proyecto en solitario. En el que hemos dicho de Ocean Machine, pues luego sacó Infinity, Cities, bueno, no sé cómo se pronuncia ese, y el Terria. Y luego pues ya sacó el homónimo de Strapping Young Lad, que es el en el que nos vamos a sumergir ahora mismo. Este ya encontramos este disco pasado el nuevo milenio y fue sacado el 11 de febrero. Y sin más dilación, pues vamos a abordar un poquito este disco con el primer tema que hemos escogido de él, que es Relentless. Bueno, pues ya hemos pasado el milenio. El bueno de Devin ya tenía otros 3 álbumes en su mochila más progresiva, seguramente. Y bueno, nos encontramos con este álbum homónimo, que en el que podemos ver cómo se sigue manteniendo pues la potencia y la locura peculiar del canadiense, pero sí que es cierto que da más rienda suelta a su versión más melódica. Experimenta aún más con su voz, hasta límites exagerados, como por ejemplo el último tema que cierra el disco, que se llama Bring Out the Young. Y bueno, sobre todo esa parte industrial, pues me recuerda, no puedo evitarlo, me recuerda tanto a lo que explotó Static X, que bueno, no sé, es curioso. Sobre el tema que hemos escuchado, Relentless, me gustaría comentar, bueno, me parece sensacional los riffs de guitarra, o sea, es adictivos, es que me flipan, al igual que los cambios que tiene el propio tema. Es que dura 3 minutos, solo dura 3 minutos, y es que te ha cascado ahí unos riffs de death metal, luego te mete la parte eso, más strappy, pero es que si no industrial al uso, no sé, pero todo eso te lo condensa en 3 minutos. Y bueno, sí que es cierto que aquí se nota ya más cambio. Pues sí, yo creo que este disco, a mí la sensación que me transmite es de que, bueno, se mantienen en su estilo, sigue habiendo esa agresividad, esos riffs, como dices, que en ocasiones hasta tocan un poco el palo extremo, ¿no? Pero a la vez muchísimo más melódico, sobre todo en las voces, más accesible, menos locura ya que las anteriores. Yo creo que, teniendo en cuenta que tampoco me ha dado tiempo a profundizar excesivamente en él, ¿no? Más que las escuchas que le he dado para esto, yo sí que he visto la sensación que me ha dado un poco así a vuela pluma, es que es un buen disco para quien quiera adentrarse en ellos. Porque tiene temas muy chulos, como este que acabas de poner, pero, o sea, y sigue teniendo, no se puede decir que se hayan alejado de su estilo o que hayan hecho una cosa completamente diferente, lo que sea, no, es al revés, es una evolución lógica. Una evolución lógica con una producción más limpia, un sonido más amable dentro de sus estándares y unos estribillos más marcados, una voz más melódica, también más experimental, como has dicho. Pero yo creo que es, en conjunto, bastante más accesible que los 2 discos anteriores y es una buena opción para empezar. Sí, la verdad es que sí. Joder, te iba a decir algo, pero no, se me ha olvidado. Creo que era relacionado. No sé, da igual. Bueno, vamos a escuchar el siguiente tema y si me acuerdo lo digo. Y si no, pues nada, se queda ahí perdido en el universo. Vamos con otro tema de este álbum homónimo que se llama Force Feed. Vale, Aritza, lo que se me había olvidado antes comentar era que por ejemplo, el tema anterior era el tono pacífico. La palabra era pacífico. En plan, sigue teniendo esa agresividad y tal, pero la voz es como más calmada. O sea, yo la noto, a pesar de cuando pone el registro agresivo, más así, más cañero, sí, es como más pacífico, no sé. También influye mucho la base instrumental, pero bueno, eso ya... Eso, que se me había quedado, pues ya ha aparecido, sí, ya lo he dicho. Entiendo lo que quieres decir. Sí. En cuanto a este tema, que es otra muy buena muestra del disco, aquí, bueno, si no lo he repetido, si no lo he dicho más veces, pues otra vez, si no, pues todas las que hagan falta, porque no me canso de decirlo, un inmenso de Vin Thousand a las voces. El estribillo, o sea, es para morirse, o sea, yo me muero. O sea, ¿cómo puedes sacar esa voz cuando hace 2 segundos te ha metido una que te acojonas? Y luego es que no lo entiendo, pero es la maravilla de este hombre. Una cosa curiosa de... Bueno, otro detallito de este disco, que, bueno, se nota mucho, no es un City 2, no tiene detalles, pero sí que se está como desligando, ¿no? Tiene varias cosas ahí. El disco, se comenta que ese sonido así tan diferente puede ser porque la mayor parte de las guitarras rítmicas se encargó Jet Simon, porque Devin estaba produciendo otro disco de su proyecto en solitario, que era el Accelerate Evolution, que se lanzó semanas después. Es decir, se lanzó el homónimo de Strapinolan y posteriormente el Accelerate Evolution en su proyecto en solitario. Entonces, pues seguramente también eso pudo influir. Bueno, lo dicho, es un paso más. Es un disco que la verdad es que no me ha disgustado. Sí que, claro, vienes del City, vienes de toda esa... Estás como excitada, ¿no? Ahí acelerada y claro, llega este y es como... Te quedas a las primeras escuchas, dices sí, pero no, pero bueno, luego dices es que es necesario, porque de hecho ellos mismos, el propio batería Jane Howland, ya avisó cuando iban a sacar el disco que iba a ser bastante diferente, porque ellos no querían repetir un City, porque City era lo que era, ¿no? Y ya está, y parece ser que, a ver, we were being called an industrial band and all that sort of bullshit. O sea, como que les habían metido en un cajón que no, como que no, y eso, que era una banda de metal y punto, ¿no? Pues bueno, sin sí, más. Hombre, yo creo que sí que se nota en este tema que acabamos de escuchar, Force Feed, que tiene otras influencias. A mí me gusta este tema porque tiene unos riffs como más groove, más de mover la cabeza, ¿no? Y así, que igual es algo que no habían explotado en anteriores discos, y en este, sobre todo en temas como este, pues se nota, ¿no? Esa querencia por huir un poco de, como has dicho, no hacer un City 2 y darle al disco un poco su propio estilo y su razón de ser. Sí, yo creo que, bueno, como lo he dicho, como no lo vivimos en su momento, ¿no? Pues no sabemos, o sea, al final ves, puedes leer críticas y tal, pero no sabes realmente igual el impacto que pudo tener, porque, o sea, sí, es lo que comentabas, es un disco con el que se puede iniciar una persona en cualquiera en strapping, ¿no? Porque, uh-huh, hostia, meterte con el City, a mí me ha costado, yo de años de conocer la canción de Detox y quedarme ahí, porque Detox ya me costaba. Entonces, joder, para rato, no le voy a decir a alguien, nada, empiézate con el primer disco, porque le pones el primero y se escapa. O sea, dice, yo no creo que, aquí. Ya, yo creo que eso entronca un poco con lo que he comentado al principio del programa, que es una banda y son unos discos que son muy hijos de su tiempo, como les pasa a muchas otras bandas, ¿eh? Entonces, al final, es una manera de hacer un tipo de producción y demás que hoy en día cuesta un poquito más, porque estamos acostumbrados a otros estilos y esto suena, pues eso, no voy a decir anticuado y tal, porque no me suena anticuado para nada, suena simplemente a otra época. Y luego ya ahí entra en el criterio de cada uno, pues el decidir si quiere profundizar. Eso es. Pues bueno, ya este disco, el homónimo de 2003, pues pasaron 2 años y llegó Alien, que para mí es, si no mi favorito, muy cerca. Es que claro, yo el City pues, me gusta mucho, pero es, no sé, el Alien me ha pegado mucho en la patatilla. Y yo creo que es una perfección de este homónimo, ¿no? No es un City, pero tampoco es un lo del homónimo, eso lo dicho, llegó en el 2005, 2 años después del homónimo. Un disco aún más si cabe pulido, moderado en la potencia, equilibrado en el tono industrial y en esa parte machacona. Considero incluso que aquí los ramalazos progresivos eran mucho más evidentes que hasta el momento. Y bueno, antes de seguir abordando un poco más información sobre el disco, vamos a ir con el primer tema, que se llama Love. We'll be right back. Esto ha sido Love y con él inauguramos Alien, como ya ha explicado Sonia. A mí este tema me flipa un montón porque tiene un tufillo a nu metal que tira para atrás. O sea, es que es así. O sea, claro, es de 2005. ¿Dónde? Sí, pues yo no sé, igual es que estoy embotada, pero bueno, tú sigue diciendo, pero es que te iba a decir, ¿dónde lo has visto? Bueno, ahora me imagino que lo... A mí el riff principal me parece que tiene, o sea, es un riff sencillo, repetitivo y súper contundente, que además está con la afinación, tiene un rollo súper nu metalero. Es verdad que luego ya empiezan las partes de bombos y las partes más trayeras, que son ideales para mover la cabeza, que ahí ya se distancia, ahí ya entra mucho en su propio rollo. Pero vamos, el riff principal que se va repitiendo, con el que empieza el tema y se va repitiendo, o sea, a mí ese riff me suena súper metalero, lo que pasa es que obviamente pasado por el filtro de ellos, ¿no? Pues más agresivo y con un montón de detalles por detrás que al final hacen que se lo lleven a su terreno. Y luego la otra parte en la que le veo mucha influencia a ese nu metal es en el tratamiento de la voz del estribillo. En el estribillo, o sea, tiene su voz melódica que es inconfundible, ¿no? Una vez que ya le empiezas a conocer, pero es una voz melódica un poco más ambiental, un poco más atmosférica. No sé, eso ya no es tan tangible, yo creo. No es que diga, este tipo de voces son nu metal, porque no, es algo muy difuso y tal. Pero a mí lo que me transmite, en consonancia con, sobre todo con el riff principal y con esas partes más entre groove y nu metal, es eso, es la cercanía a ese estilo. Es verdad que ya no era 2005, ya no era la época dorada del nu metal, ya estaba muy en decadencia y había otros estilos que ya mandaban en el panorama. Pero bueno, me imagino que este hombre, como todo el mundo, será permeable a muchísimas influencias que te pueden gustar o no, pero quieras que no, al final algo queda. Siempre de todo lo que vas escuchando alrededor, a veces inconscientemente, algo queda. O a lo mejor esto es paranoia mía, ¿eh? Que igual no hay nadie que lo vea así y tal, pero yo cuando escuché el disco y al saltar esta canción, me quedé muy, muy sorprendido gratamente porque dije, joder, ¿qué rollete más nu lleva? Hostia, pues ya te digo, yo no... Es que no lo veo, pero yo qué sé, yo... No sé. Sí, es que me ha sorprendido, ¿no? Y... Es que no sé, yo no... Yo solo, o sea, yo se me quedó el riffaco ese que es un riff. O sea, vamos, se pega... Pero para nada. Pero bueno, esa es la magia de estas cosas, que cada uno, puede ser que coincidamos o que cada uno se tenga una película diferente, ¿sabes? Eso es lo que mola. Sí, sí, o sea, que puede ser que no sea, ¿eh? O sea, claro, que haya claro. Otra gente que diga, no, a mí no me suena nada. Pero a mí, sí, basándome en la sensación que me transmitió la primera vez que escuché y ahora que la hemos vuelto a poner, he dicho, no sé, tío, es que este riff es muy nu. es pasado por todo su tratamiento y todo su filtro, pero es muy nu. Sí, pues ya tengo ni idea. Estoy pensando, como he dicho antes, este es uno, si no mi favorito, uno, bueno, está arriba del casi del todo. Yo creo que es porque... Se percibe mucho al Devin que yo conozco, entonces creo que por eso puede ser que me flipe tanto este disco, aunque no sé. Bueno, en cuanto a información del mismo, de este Alien, fue escrito en 6 meses por Ian Hogland y el propio Devin. Seis meses. Que puede parecer, y dices, hostia, mucho tiempo, no sé cuánto tarda la gente en componer, pero a mí me parece... muy poco para, ¿sabes? Me parece como muy, dices, hostia, y se encasca este disco en 6 meses, no sé. Pero hombre, bueno. depende del tiempo, es que claro, depende del tiempo que tengas y la facilidad para componer. Yo doy por hecho que este tío tiene mucha facilidad para componer, porque ahí está toda su discografía. Y luego aparte que, claro, si te dedicas a esto, yo entiendo que al final pues casi todo tu tiempo lo dediques a esto, que a lo mejor hay otros que no se lo pueden permitir y en vez de 6 meses, pues les cuesta 1 año y medio o lo que sea. Sí, pero quiero decir que joder, igual dices, va, 6 meses y va, ha salido esto que tampoco ni fu ni fa, pero a mí como me encanta, me gusta muchísimo este disco, pues veo lo de 6 meses y digo, joder, qué tíos, ¿no? Pero bueno, otro detalle a tener en cuenta relacionado con el disco y muy importante, creo, bueno, importante, no sé, curioso, es que en el 98 a Demi le diagnosticaron trastorno bipolar, lo cual incrementó con su excesivo consumo de drogas y alcohol. Y pues le recetaron antipsicóticos y demás, ¿no? Pero él decidió parar de tomarlos porque parece ser que no estaba muy convencido del diagnóstico y creía que podía manejarse solo, cosa que ha reconocido en recientes entrevistas, ¿no? Que no fue para nada una buena decisión, pero que se probó a sí mismo, ¿no? Y demás. Sobre esto hay un vídeo muy bueno explicando estas cosas y muchas más, ¿no? De él en YouTube, pues si os interesa, que se llama The 1000 Wikipedia Fact or Fiction, que le van diciendo cosas que hay escritas sobre él en la Wikipedia, entonces él pues puede explicar si quiere, si es verdad o no, y la verdad es que es un tío con tiene la cabeza muy bien amueblada y él mismo, o sea, reconoce, dice, pues hice todas esas cosas, o sea, no es como, pues es algo que he vivido y punto, ¿no? Y eso, entonces es curioso que pues tomó esta decisión, ¿no? Tras esta decisión siguió con la creación de Alien y pues como era de esperar, en el proceso de la creación del mismo tuvo varios problemas y debido a todos estos desbarajustes y demás, ¿no? Barajó varios nombres para el disco o qué, relacionados como tóxico o psicológicamente poco saludable. Pero bueno, Alien me parece una muy buena elección, porque que se llamara el disco, bueno, tóxico, no sé, pero psicológicamente poco saludable, pues I don't know. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar abordando un poco más este Alien, como no podía ser menos. Vamos a meternos con uno de los temas que parece ser que eran más complejos en cuanto a composición, comentan, que se llama Skeksis. We'll be right back. Bueno, pues esto ha sido Skeksis, el segundo tema del disco. Y como veis, pues experimental más no poder. Una mezcla de muchas cosas, muchas fumadas, muchas cosas maravillosas. Joder, en este tema a mí es que me flipa cuando empieza, sobre todo como ese jugueteo entre la batería y la guitarra. O sea, me parece sensacional. O sea, es como ver algo súper maravilloso. Que dices, qué bonito. Como a la gente que le gusta, que se queda horas mirando cuadros, pues no sé, yo me quedaría ahora escuchando cómo se persiguen y cómo se encuentran, cómo se va uno, no sé. Es que es una maravilla. Luego, también el subidón que tiene, cómo coge carrerilla una parte del tema, bueno, es que me parece, bueno, espectacular, ¿no? Y nada, son 6 minutos, pues de, pues lo decíamos, una fumada de las grandes, ¿no? Pero a diferencia quizás de cómo pudiese ser en su primer disco, quizás en este es una fumada muy, dentro de lo que cabe, accesible y más amigable, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una paranoia. es una paranoia de tema, pero eso, lo que hablabas, mucho más centrada ya al final, sin esa dosis extra de locura y de suciedad del primer disco. Sí, la verdad es que, bueno, fíjate, este disco me gusta mucho y eso, y este tema, habiéndolo escuchado muchas veces, es que, por ejemplo, ahora lo estamos escuchando otra vez y te das cuenta de todo lo que tiene en el fondo. Es que es una locura, es imposible captar todo, porque ya no es, pues, sin duda lo que comentaba, las guitarras, la batería, etcétera, o la propia voz de Devin, sino todo lo que hay en el fondo de, pues, esa ambientación, ¿no? Esos soniditos, esos coros que también se hace él, esa, ¿no? Pues sí, los detallitos. No sé, sí, pues es una locura. Vamos, que eso, si tendrías que ver todo, o sea, ese tema, lo desgranas en pistas, esto es todo lo que hay, y dices, bueno, no quiero saber más, ¿no? Ya, gracias. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues sinceramente sí, eso, sin duda el álbum destila en muchos momentos como si pisaras el acelerador, ¿no? Y no fueras capaz de frenar, como si todo fuera 3.000 por hora. Y bueno, ya por descontado, el tema, que si antes hablábamos de temas raros, el tema que cierra este disco, el Infodump de 12 minutos que se casca de ruido sin sentido, eso sí que es una fumada y no es Skeksis, ¿eh? O sea, a ver, yo entiendo a la gente que le gusta el que es un tema de puro ruido sin más y ya está. Pero, hostia, menos mal que lo ha puesto al final, porque si te lo casca en medio del disco... Hombre, suelen ser temas clásicos para cerrar, ¿no? Que al final ya si pasas un poco, pues te lo quitas y ya está. Ya, pues es el típico que estás escuchando, si tienes el disco puesto en el reproductor, pues que estás haciendo cosas y ya se ha llegado esa canción y lo estás oyendo de fondo hasta que se termina, ¿no? Como cuando estabas escuchando un disco y estabas en la misma situación y de repente te enterabas que había una pista escondida, ¿no? Pues porque había sonado más de la cuenta el disco y pues eso. Pero en este caso, bueno, yo me quedaría con un disco de 10 temas y no de 11. Yo ese Infodump, la verdad es que no me aporta nada. Mira que, o sea, el disco me gusta mucho, pero esa canción no... Bueno, canción. Esos 12 minutos de sonidos, no. Yo ahí soy muy... Es que ya sé que sí que esto va a sonar súper viejuno, pero yo no le puedo quitar una canción a un disco. O sea, no, bueno, digo de quitarlo, pero yo cuando sí, llegue, pues sí, la paro sí. Y punto. No, la no, quito, no, que sí, que entiendo eso, pero yo prefiero escuchar todos los temas de un disco, aunque la valoración general del disco me baje. Sin, o sea, escuchando ese tema, que si lo quitara, antes que no escucharlo y quedarme con la sensación de que he escuchado una obra incompleta, ¿sabes? O sea, ya sé que esto suena ahí ultra viejuno, pero es que soy defensor a muerte del concepto de álbum, y si hay que tragarse de vez en cuando algún ñordo en pro de decir que has escuchado el álbum, yo soy partidario de eso. A ver, pero... Hay una especificación, sí, pero... Pero escuchamos el álbum, obviamente, y nos lo hemos escuchado, pero yo ya sé lo que es esos 12 minutos y no voy a ir a esos 12 minutos. Yo me escucho el álbum y cuando llegue y yo lo paro. Pero ya sí que puedo opinar porque la he escuchado, me he tragado esos 12 minutos tranquilamente. Sí que te entiendo, yo me refiero a que la escucharía cada vez que escuchara el álbum. Por... Joder, qué tío. Ya lo sé, o sea, pero que es que lo hago con los míticos hidden tracks de los 90 que... A veces es risas o, sí, o sí, uno, sí. Una jam, lo que dices, de a veces de ruido o de ideas así sueltas al aire sin concretar, es no tiene lógica. O sea, no tiene lógica, pero es una puñetera manía. O sea, que al final necesito escuchar el álbum. O sea, es como que si no, no me queda a gusto. No, no, si tiene su magia, no te voy a decir que no, pero joder, es que a mí me puede, de verdad. No, que a mí, a ver qué me pasa, que dices, madre mía, muchas veces, no solo en concreto con este tema, sino, anda, que tendrías que meter este ladrillaco para acabar el puto, ¿sabes? O sea, sinceramente, con lo bien que ibas y tenías que meter esta mierda, que te la podías haber guardado para ti y ya está, ¿sabes? Yo lo entiendo, pero aún y todo lo digo. Para la situación y el contexto en el que está enfocado el álbum y tal, a mí me parece que salió bastante bien, ¿eh? De hecho, el propio Devin, o sea, considera que es un disco que fue, pues eso, muy caótico, ¿no? Por la situación en la que estaba y pues lo que he comentado, pero que sí que está muy orgulloso de él. O sea, pues eso, es complicado porque al final pues estás, seguramente dejas ahí mucho de ti y bueno, pues con el tiempo imagino que sí, que ya se fue calmando la cosa, pero claro, no es como ponértelo tú y decir, ah, qué gusto, qué disco, no sé qué, que haberlo creado tú y decir, joder, es que esta canción me recuerda no sé qué, aunque bueno, él también especifica que hay muchas lagunas en su vida en aquellas épocas, entonces tampoco pasa nada, ¿no? Pues nada, vamos a terminar con el... Si Yalof era un temazo, este tema es el que a mí, cuando lo escuché, o sea, me puse el alien la primera vez, ¿no? Llegó este tema y dije, gloria bendita. Así que vamos con Possessions. I want your heart, your soul. We'll be right back. Bueno, pues como decía, esta maravilla ha sido Possessions y aquí se evidencia muchísimo el ramalazo progresivo. Bueno, a mí me parece que es uno de los más evidentes hasta el momento que se puede reconocer con su etapa más en solitario y así, ¿no? Es un disco este Alien que comienza a evidenciar la tendencia más por lo espacial que por lo alocado, ¿no? Sí que mantiene, pues, como vamos, la agresividad con toquecillos ahí en la voz y tal, pero bueno, sobre todo otro detalle es esos coros que luego tan épicos se han hecho en su carrera en solitario, insisto, y que no sé, este tema me parece es la hostia, es que es, me encanta. Entonces es no tengo ni idea de qué va la letra porque es todo muy perturbador, pero de verdad, madre mía, give it away, give it away. A mí musicalmente me parece la polla porque además es súper pegadiza, pero sí, la letra yo no sé si estaba de coña o si le había ido la olla completamente en ese momento o qué, pero vamos. Claro, a ver, es que como pone como una posesión, pues igual es una posesión de como el álbum se llama Alien. Sí, una posesión, pues, infernal. Sí, pues yo sé, qué sé. Luego, pues, los detallitos, ¿no? De vacaciones, procreación, esterilización, Disneylandia. No sé, es que de movidas. Yo no quiero ser malo, pero igual lo de no tomar los antipsicóticos sí que tuvo algo que ver. Hombre, pues claro, si él ya lo... Él se lo ha reconocido, hombre. A la hora de hacer un tema así, algo tuvo que ver, ¿eh? Bueno, hombre, pues tal cual, eso no hay ninguna duda. Esos coritos a ti no te parece, a mí me da toda la sensación de, o sea, de, parece Avril Lavigne la que los ha grabado. Hostia, sí, no, pues mira, cuando lleguemos... Es caliente, ¿sabes? Sí, cuando lleguemos, cuando sea... Ya te darás cuenta y dirás, hostia, y verás que esto luego lo ha explotado un huevo con... Bueno, de hecho, el tema que puse de Devin hace unos programas, los coros de Anek, es que es esto, tío, es que es esto, luego lo que ha explotado un montón, pero súper bien, pero en este caso no, porque miré cuando escuché este tema y dije, ay, Dios mío, qué gloria bendita, busqué a ver si era, a ver quién cantaba y no lo pude encontrar, porque claro, ahí salen millones de personas y no, y obviamente Anek no sale, entonces pues no era ella, pero hostia, lo de Avril Lavigne no lo había visto, ¿eh? O sea, es que igual lo dices por la voz así más... Sí, como voz, no, como no voz de niña y en plan como fiestera, ¿sabes? O sea, dentro de que la canción es ahí como oscura, es que es como fiestera. Sí. Esos coros son como fiesteros, como de cheerleader. Sí, poco, sí, bueno, es que es muy perturbador. Es que es un tema muy, muy raro, pero es que a mí me... Es brutal, o sea, es un enganche de decir, wow, y otra vez, y así, y así, y todo el rato. No sé, me parece... O sea, este disco tiene... temas guapísimos, hemos elegido ese, pero vamos, o sea, ese entre otros, vamos. Pero... Es que a mí leer ya la frase, leer la frase que dice Vacation, Procreation, Vacation, sí, Disneyland, sí, es que sí, eso. Ya me parece como para aplaudirle ya. Sí, o sea, tal cual, lo de niños y dinero y familia y muerte y impuestos y lo de sácalos fuera de mi cabeza, take it all, fuck it all, o sea, que le dé por culo a todo. Sí. Y eso es, bueno, es intentar buscar un sentido a algo que seguramente no lo tendrá, o sea, que, bueno, lo he dicho, el sentido que le queramos dar. Y nada, bueno, con esto cerramos este maravilloso Alien, que, bueno, insisto, es de los mejores, si no el mejor para mí, en su carrera con Strapping, que, insisto, pues será, supongo que porque encaja más con mis gustos o, yo qué sé, pues con lo que más conozco de él, pero no sé, es un disco que, bueno, que fluye, que es una maravilla. Y pues llegamos ya al último disco de esta etapa de Strapping New Land, que fue un año después, o sea, fue inminente. El The New Black sacó un año después, en el 2006, y bueno, bueno, vamos a empezar primero escuchando un tema y luego abordamos un poquito más. Vamos con este Wrong Side. Esto ha sido Brownside, el primer tema que hemos elegido para representar este The New Black. A mí me gusta bastante este tema porque, bueno, me gusta ver cómo hasta el final del proyecto, ¿no? Mantuvieron esa agresividad y ese sonido tan personal que los hizo ser quien eran, ¿no? Pero luego también me parece que tiene algunas cositas como novedosas este tema que están bastante guays, como partes más orquestales ahí de fondo, ¿sabes? Un poco de épica que de repente le da a Devin por el rollete más Guitar Hero, ¿sabes? Y se pone a solear ahí a muerte y a puntear, que es un recurso que tampoco está muy explotado en Strapping, la verdad. Y me parece guay, me parece que queda bien al cuento de la canción y le queda muy bien. Sí que es verdad que hay que decir que, bueno, yo seguramente diría que este The New Black es un disco menor en su discografía. O sea, a ver, a mí me ha gustado, ¿eh? Pero no lo pondría al nivel de Alien o mucho menos de City. Incluso me gusta menos que el homónimo. Sí que es verdad que me gusta más que el primero, ¿no? Pero bueno, pues lo que hemos dicho, que el primero es como muy embrionario y muy loco. Y este me gusta más. Pero bueno, sin ser brillante el disco en sí, me parece la verdad más que correcto y una buena forma de terminar una carrera. Pues sí, obviamente es que bueno, venías de... pues eso, del Alien, ¿no? Es que realmente lo que comentamos, solo ha pasado un año y pues, no es fácil. La cuestión es lo que comentas, detalles nuevos, como el tema de la orquesta y demás, eso luego ya, bueno, ya lo estaba explotando en su lado, en su carrera en solitario, que ya luego veremos en su momento, y ese toque épico, lo que comentas del Guitar Hero y ese toque operístico también, ¿no? La voz, todo eso seguramente ya lo estaba tocando en su proyecto en solitario. Y es un... sí, bueno, este disco, concuerdo contigo con que eso, es un disco que no está mal, pero sin más, se queda ahí como bueno. Y bueno, también hay que decir que, de hecho, solo pasó un año después del Alien y que es que tuvo presiones por sacarlo porque Century Media le impuso una fecha límite, como que lo tenía que sacar antes de Ozzfest. Uh-huh. Y claro, pues en Sausen, pues que a ver qué pasa aquí. Y bueno, entonces pues sí que hay muchas cosas aquí en este disco que son recortes de otras cosas que tenía, que luego ha utilizado posteriormente en otros discos futuros. Uh-huh. Y es que mismamente dice, por ejemplo, la canción la que abre el disco, Decimator, es una referencia a Deep Chart de Accelerate Evolution, que es un disco que ya hemos comentado antes de su época en solitario, o incluso el Far Beyond Metal. Y el tema que vamos a escuchar ahora, que vamos, yo cuando me puse por primera vez este disco dije, pero si esto suena a no sé qué, y efectivamente venía de aquí. Entonces vamos a ir con este Almost Again para cerrar este disco. Almost. Bueno, pues con este Almost Again se cierra tanto esta The New Black. Bueno, cerramos la etapa de New Black de Strapiñolan como la propia etapa de Strapiñolan. Lo que comentaba antes es que eso, que este disco es un poco recortes que tenía, cosas que tenía ya hechas, que estaba en proceso. Por ejemplo, la canción Monument es muy similar a una que tiene en Epic Cloud que sacó de single, la de Lucky Animals, que es muy, muy representativa de ese disco en cuanto a que fue single. A mí no es de mis favoritas, pero bueno, ahí se ve. O incluso en este Almost Again tiene, o sea, simula el teclado, el final del teclado que suena en la canción True de Infinity en su época en solitario. O Polyphony, que no lo hemos puesto, pues comparte un riff con Judgment de Sinquestra. Es decir, lo que comentaba, es un mix de cosas que tenía ahí y dijo, bueno, pues me estáis metiendo presión, pues yo saco esto, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene cosas majas. O sea, el disco no es que esté mal, pero claro, pues como veníamos de lo que veníamos, ¿no? Pues te quedas un poco así. Pero sí que está bien para cerrar, obviamente. Al final, viendo las circunstancias, yo creo que es bastante, muy, bastante digno. Sí, es un poco lo que dices, que en este tema ya se nota, a pesar de tener su sello, pues una apertura, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo que venga de proyectos suyos o que tenga esa influencia y demás. Pero bueno, de todas maneras, eso. Para acabar, está lejos de sus grandes obras, pero para acabar me parece un disco digno. Sí, y bueno, con esto, bueno, cerramos todo el viaje, toda la experiencia Strapiñolan, que como veis, pues yo creo que muestra muy bien el camino que siguió Devin en cuanto a la locura por todo lo que pasó y cómo decidió cerrarlo, ¿no? Porque dijo, bueno, además de lo que, insisto, que se acabó el contrato discográfico, dijo, yo quiero terminar esta etapa y pasar a otra, ¿no? Aunque ya las tenía abiertas, ¿no? Pero centrarse de lleno. Y bueno, es que realmente yo creo que había dado todo lo que podía dar aquí. Que, no sé, además de pues lo que dio en City, en el Alien, el homónimo, etcétera, ¿no? Yo creo que ya había explotado muchas cosas y quería salirse, bueno, no salirse, sino irse para otros sitios. Y con eso se cerró. Luego, en el 2008, se sacó un recopilatorio con pues, las mejores canciones. La eligieron, o sea, fueron elegidas por la banda, o sea, no tal cual. Y además fueron remasterizadas por el propio Devin Townsend. Mirando un poco el setlist, pero teníamos curiosidad de ver si coincidían bastantes con nuestras elecciones, pues la verdad es que hemos acertado en muchas, ¿eh? Sí, de hecho, hay algunas que han quedado fuera que habíamos elegido, pero han quedado fuera y que están aquí. O sea, yo creo que quitando la de Velvet Kevorkian, que bueno, es una intro realmente. Y Shitstorm quizás, y Yusak, el resto todas, o sea, quitas tres y el resto habíamos elegido todas. Sí, la verdad. Qué maravilla, sí. Estamos sincronizados con Devin. Devin, te queremos. Oye, pues ha quedado bien majo el viaje, Pues sí, o sea, a mí ha sido un viaje de conocimiento, un poco como decía al principio, la verdad, unas semanas intensivas escuchando a Strapping, que vamos, yo hasta lo he agradecido porque a pesar de que me gustaba el City de hace muchos años y que me sigue gustando y lo seguía escuchando ocasionalmente, pues no me había metido más en su discografía. Y joder, pues he descubierto un montón de cosas, un montón de temazos guapos y al final pues otra banda que me llevo para la saca, que eso siempre es positivo. Y ahora por mi parte tengo bastantes ganas de... Me han ido subiendo las ganas de profundizar en otras etapas suyas, porque me consta eso, que no tiene absolutamente nada que ver con Strapping, y al final, bueno, pues eso, me gusten o no, ahora me da como mucha curiosidad escuchar qué otras cosas ha ido haciendo. Sí, pues ahí ya nos metemos en mi territorio, porque ahí yo sí que lo conozco más. Ahora estábamos en tu territorio, que en esto yo lo tenía más desconocido. Que bueno, me llevo muchas cosas, ya te digo, si tuviera que hacer un ranking, es que el Alien City, está ahí, ¿eh? Luego ya sí. El homónimo, el New Black, y bueno, es que el homónimo, o sea, el primero es una locura, pero no sé, es que es denso, pero no sé, es que ni el New Black, no sé, eso se quedarían los dos como abajo, pero sin saber... O sea, no por malo, sino decir, de lo que a mí... Si yo tengo que coger ahora, ponerme Strapping Young Lad, sé que voy directa al Alien. Y luego ya, pues igual, pues al City y tal. Pero o sea, es que el Alien, bueno, me ha quedado... Vamos. Pues yo por mi parte el top lo tengo claro, la verdad. O sea, el City sobre los demás, o sea, eso la verdad que no ha cambiado. Me imagino que también influirá el que fuera el que conocía y tal, pero es que City, pues... Me parece redondo, me parece aparte un disco súper importante en su época, un disco histórico y de culto, y que sigue transmitiendo algo que ningún otro disco suyo me transmite, y me atrevería a decir que pocos artistas de la época transmiten. Luego sí que me quedaría con Alien, porque la verdad que en lo suyo me parece redondo. Después el homónimo, que yo creo que ya está un par de peldaños por debajo, aunque tenga temas muy guapos y, como he dicho, sea el más accesible. Y luego me quedaría con el New Black, porque, bueno, eso me parece un disco menor, pero con algún tema chulo, y al final con el primero. Porque el primero sí que lo veo como un disco muy curioso y en cierta medida quizá histórico, por ser el disco en el que, con el que se, pues eso, con el que nacieron y con el que se empezaron a dar a conocer y tal. Pero me parece un disco que a día de hoy ha sido como muy superado, tanto por ellos mismos, sí, como tanto por ellos mismos como por muchísimas otras bandas. Y me parece eso, pues que está muy, muy anclado en su época, que es muy curioso. Me ha gustado tal y ponerles un contexto, ¿no? Entonces, pues bueno, nos emplazamos al siguiente, que seguramente será ya... Eso, su proyecto en solitario, pero con su nombre tal cual, ¿vale? Porque tiene varias etapas, luego ya van cambiando. De hecho, ahora ya ha terminado con la que estaba y parece ser que va a empezar otra. Entonces, lo dicho, hay un montón por donde rascar. Y nada, esperamos que os haya gustado. Si no conocíais la banda o, bueno, su historia, pues que os haya parecido curiosa, que no hayáis sufrido mucho con los inicios o con estos sonidos así potentes. Y nada, Richard, te emplazo al siguiente programa que estemos y a disfrutar más con los viajes que aún nos quedan con el Tito Devin. Pues igualmente, y muchas gracias, y como siempre agradeceros a todos los que nos hayáis acompañado este rato, que se os haya hecho ameno e interesante, que hayáis descubierto algo que os guste, los que no lo conocíais, y los que lo conocíais, pues eso, que os haya recordado, os haya reavivado las ganas de volver a escuchar los discos de Strapping Young Lad, y que nos vemos en el próximo programa. Cuidaros.